entre nos. Cuidemos que hay tanto odio en la calle y hay que ir a la ciudad. Y empezaré con té saborizado a miel, que ayer lo reciclé. Y he visto a tus ojos en mis ojos llenos de vidrio. ¿Y qué enfermedad me hace ser como soy? Abriéndome a Dios, penetra mi corazón, inenizado sin salir de hace meses de aquí para ir a trabajar a la ciudad. Y abortaré con té saborizado a hiel, que ayer me desangré. Veo a tus ojos en mis ojos llenos de vidrio. ¿Y qué enfermedad me hace ser como soy?